te dijo que no tengo miedo? ¿Y quién te dijo que ya te olvidé? El frío es frío y duele cuando no tenés abrigo. No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo. Hago lo que puedo. Puedo un poco más. Vivo, lucho, sueño y vuelo. Cada día más y cada día más. Ustedes, hago lo que puedo, puedo un poco más. Vivo, lucho, sueño y vuelo, cada día más y cada día más. Que ya no te extraño. ¿Y quién te dijo que ya estoy mejor? Me voy en esta vida con la vida que me lleva. No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo. ¡Vamos! Hago lo que puedo. Puedo un poco más. Vivo, lucho, sueño y vuelo. Cada día más y cada día más. ¡Más arriba! Hago lo que puedo. No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo, nena. No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo. No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo. No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo. Concierto que vamos a hacer entre todos es un concierto de compartir. Quiero pedir un fuerte aplauso para que entre la belleza de este escenario a través de Erika García. Un fuerte aplauso para ella.